Aviso importante. La radio no se hace responsable por las opiniones vertidas por los idiotas con documento que vienen a continuación. Golpe de suerte. Segunda temporada. Sí, la música es la misma que dejó... O sea, estamos acordes, se podría decir, ¿no? Sí. No te escucho mucho, la verdad. No. Como siempre. Es raro. Un programa que no digamos. No tengo retorno, ¿no? Sí. Pero bien, igual... Ahí te escucho un poquito mejor. Ahora sí. Mejor. Sí. Bien, me alegro entonces. Che, no... No sé cómo arrancar el programa. Sí, no, la verdad que no. Hay mucha depresión. La verdad que sí. Sí. Dicho ese que dice, cuanto más alto estás, más duele la caída, creo, claro, que es verdadero. Claro, es verdad. Porque capaz que si perdés de primera... No. No pasaba nada. Es que es lo que estaba todo el mundo esperando, en realidad. Yo creo que cuando, pasamos al Mundial, yo mismo decía eso. Claro. Nos vamos a ser los primeros en irnos. Ahí está, son tres partidos y... Y nos vamos a casa de vuelta. Vimos que no ganamos ni una y tal. Era por el hecho de estar ahí, ya que sé. Claro. Entonces yo creo que así dolía menos, a pesar de que lo que hicimos ahora vale más, ¿no? En realidad habría que estar orgulloso. Sí, es que estamos, yo estoy bastante orgulloso de la selección. O sea, estamos entre los cuatro mejores y tenemos la posibilidad de llegar al tercer puesto. De verdad, o sea, no nos venimos, como muchas selecciones que ya se han vuelto. Nosotros vamos a quedarnos hasta que termine el Mundial, ¿no? Es verdad. Vamos a completar la... Es verdad. Vamos a jugar 7 partidos. Vamos a decir así, no nos pasó lo que le pasó a Argentina y Brasil. Ahí está. Que eran las... Que venían con todo, ¿no? Venían como los grandes candidatos, ¿no? Lógico, sobre todo Brasil, ¿no? Que es el que ha tenido más copas del mundo, de todas las naciones, y bueno, fueron quedando por el camino. Argentina con Maradona y Messi. Y un Messi... Que no metió un gol. Que es, ahí está, es el mejor, supuestamente es el mejor jugador del mundo, sí. No metió ni un gol. No metió un gol. Es que... Le desprestigió el Mundial a los sudafricanos, porque era todos esperaban que hiciera algún gol. Claro. Que hace, ¿no? No. Y no existió, no se vio. No existió. No figuró. Qué cantidad de chistes que se hicieron con todo esto. Sí. En el Facebook, principalmente. Por todos lados, la gente jodió con esto. Sí. Incluso ahora muchos argentinos empiezan a burlar de uno, ¿no? En el Facebook y eso, como vengándose. Pero eso no lo noté todavía. Siguen estando abajo nuestro. Ah, sí. Pierdamos, ¿no? Eso no lo van a cambiar. Ellos no tienen un puesto. Ahí está, claro. Nosotros sí. Somos tercero o cuarto. Pero tenemos un puesto. Ellos no. En el camino. Quedaron ahí. Así que aparte a ellos lo golearon, nosotros perdimos por un solo gol. Es verdad. Y no empatamos. Tratamos de casualidad. Bueno, uno de los goles de ellos fueron, estaban fuera de, estaban en offside. Sí. ¿No? Sí, los jueces este y el del partido pasado. No, estaban con... Estaban bastante jodidos, ¿no? Había un rumor ahora que se escuchó, o sea, en estas últimas minutos, sí. Que se decía que la FIFA no quería que hubiera un campeón sudamericano. Ah, mira. Porque es tercer mundista. Ah, claro. Tenía que ser de Europa. Entonces, como que trataron de serruchárselo. Puede ser. Igual se le hicimos difícil, porque con juez y todo el partido. Sí. Con juez en todo... contra, el partido pasado lo ganamos contra Ghana. De verdad. Con un buen ojete que tuvimos. Fue una cosa espectacular. Sí. Esa alegría no nos la va a sacar nadie. No. Y los nervios que pasamos. Y los nervios. Ese penal que erraron en el palito. Yo el gol de Abreu, las atajadas de Muslera. Abreu que la picó. No, fue fascinante. No, aparte fue fascinante ese gol en la hora que ya no tenías tiempo de dar marcha atrás. Digo, el penal, quiero decir. Uh-huh. Si ellos hacían el penal, ya estaba. Sí. Porque a veces vos decís, bueno, uno siempre se enoja cuando le cobran un penal en contra, pero decís, bueno, hay tiempo. No, ahí ya estaba. Era eso, era perder. Y se acababa. Yo en realidad cuando dijo penal era lo mismo que hubiera pitado y hubiera dicho perdimos. Claro. yo dije, está, perdimos, porque ni siquiera no tenía el optimismo suficiente para pensar que lo podía errar, porque un penal es más fácil hacerlo que errarlo. Es verdad. Pero lo erró. Lo erró. Y yo quedé, no sé, lo grité no. Más que un gol. Sí, totalmente. Y bueno, y los penales también fueron. Las penales. Atajadas de Muslera eran goles, también eran gritos de gol. Yo me tuve que parar para los penales porque no aguantaba estar sentado, tenía que estar. Yo, al contrario, me tuve que sentar. Claro, estaba demasiado nervioso. Al revés. Sí. Yo no podía estar sentado porque tenía que moverme. Yo me senté en el piso. Porque yo estaba sentado en una silla y me senté en el piso. Claro, directamente. Sí, es que uno tiende a hacer eso o acercarse más a la tele. Uh-huh. Cuando en este partido, en el de hoy, cuando hicimos el último gol, yo lo que hice, me puse de rodillas frente a la tele, así como tratando de empujar. Dale, metelo. Claro. Pero en los penales yo caminaba de un lado para otro y así lo iba mirando de reojo y bueno. Igual se demuestra, o por lo menos queda la esto de saber que es un equipo que mete garra. Sí, y sí. Que hace años que no sea un equipo que mete garra y huevo de esta manera. A mí me deja orgulloso de eso. Eso. Porque Uruguay era un cuadro chico, una selección chica en estos últimos años, digo. Nunca llegaba a nada. Eran jugadores que no se cuidaban las piernas. Estaban para, bueno, vengo a jugar a Uruguay, punto. Para cumplir. Para cumplir. No quiebran y pierdo los millones de dólares. Pero que gano allá en el... Claro. Y tiene una selección que, aunque no sé si es otra cabeza, otra generación, que piensan distinto y juegan realmente, que hay una humildad ahí que es increíble. Estuvo muy bueno. O sea, Forlán, que tiene dos botines de oro. Sí. Vos lo ves, no, y no tiene problema, claro. El loco hoy entró jugando con un dolor en la pierna. Aparte de eso, sí, es verdad. Por eso lo tuvo que cambiar, pero diga, jugó así y todo. Pero nosotros siempre decíamos antes, bueno, ¿cómo puede ser que brillaran en Europa y cuando llegan acá no hacen nada? Sin embargo, en este caso hicieron algo. Hicieron bastante. Y... obviamente que era muy difícil llegar a la final, y si llegamos a la final, no sé si le íbamos a nada. Capaz que hasta perdíamos. Alemania, que está muy brava. Salada. Que está salada. Pero bueno, tenemos la posibilidad de repente de darle un... de darle a un tercer puesto, que estaría buenísimo. Que está bárbaro, digo. Y el cuarto también, o sea... Y ya estar entre los cuatro es algo bárbaro. Uh-huh. Somos los mejores de Sudamérica y... Sí, eso es verdad. Claro. De por sí ya le podemos bocear con los argentinos y los brasileros y los paraguayos y todos esos que estuvieron ahí. Por encima de ellos. Claro que sí. Y podemos pelear por un tercer puesto. Lo que pasa, claro, duele porque estaba ahí, eran dos partidos. Sí. Digo, era ganar dos más. Es verdad. Sin embargo, bueno, ahora que espera 4 años, arrancar de cero, toda la eliminatoria. Pero bueno, capaz que esto... repechaje. Todas esas cosas. Vamos, sí que volvemos al repechaje y todo. Creo eso. Creo que sí. No, ojalá. Si pero jugamos como jugamos en el Mundial, tenemos que... Yo creo que ahora, gracias a esto, puede ser que haya otro ánimo, ¿no? Para los próximos Mundiales. Claro, espero, ¿no? Que no sea algo que decaiga. Seguro, claro. Que uno cuando llegue al Mundial ya no sea como cuando empezó este, que dijimos, vamos a quedar afuera enseguida, sino que vamos a decir, bueno, se viene un Mundial, vamos arriba que tenemos chance. Claro, que lo vayan de la misma forma que nos fue el Mundial anterior. Ahí está. Yo creo que eso nos va a servir. Es como un gran paso, mientras no decaigamos de vuelta, para lo que fue el Uruguay desde los viejos tiempos, ¿verdad? Porque sí, los veteranos nos hablan de un Uruguay que rompía todo, que yo nunca lo llegué a conocer. No, obvio. Para mí Uruguay siempre fue así que nunca le ganamos a nadie. Y sí. Los veteranos te hablan como en el 30, en el 50, habíamos ganado medallas olímpicas, el Mundialito, tenemos 14 Copas de América. Yo me acuerdo de la del 95 nomás, pero no me acuerdo de... Ahí está, yo me acuerdo de esa nada más y punto. Y sin embargo, bueno, está bueno que vuelvamos a ser lo que éramos, que aunque no salgamos campeón, porque Brasil es una gran potencia y no salió, pero por lo menos ser una gran potencia, ¿no? Y eso está bueno. Sí. Yo estoy contento igual. Yo también. Me dolió un poco, quizás una de las formas que se perdió, capaz que si hubiera terminado 3-1 no me dolía tanto, que ahí, que yo ya estaba de rodillas haciendo eso un golcito más. Igual, por lo menos que haya metido un gol. Sí, está, por lo menos para no perder en goleadas. Y sí, 3-2, igual prefiero. Es mejor que 3-1, yo qué sé, sí. O sea, yo cuando vi que ya el tercero, ya dije, está, marchamos. Claro, de la forma. Igual de todas formas, cuando metieron el otro y ya veía que estaban metiéndose en el arco todos. Sí. ¿Por qué no jugaron así desde el principio? ¿No? Tienen que quedar bajo presión para. Claro, no sé. Lo mismo pasó con Corea. Pero bueno, por eso me hace sentir bien eso de que hayan hasta el último segundo metieron. Sí, no, ni que hablar. hablar. Metieron y metieron. Ahora el sábado van a volver a meter. Y espero que para el sábado, bueno, sea algo parecido, ¿no? Y, sí, sí, y podamos conseguir un tercer puesto, que, que no es nada malo, digo. De 32 selecciones está, me parece correcto. Ser cuarto, tercero, es genial. Está bárbaro. Así que bueno, fue un mes realmente bastante bueno, bastante intensivo. Tengo que aclarar de que 7 partidos es mucho, porque yo cuando el mundial empezó y se estaba ese dicho, esa bromita, estamos a 7 partidos, yo decía, qué poquito, porque si vos me decís 20, yo... No, pero es abundante. Pero 7 a mí se me hizo largo. Sí, no, y además me imagino que para ellos también. Para ellos también, claro. El desgaste que tendrán para este último partido fue increíble. Claro, lo tienen, que ya están, viste, todo. Aunque bueno, entraron jugadores como Cáceres que me dejó de cara con, de la forma que jugó. Sí, sí, que no estaban. Que no había estado jugando hasta ahora y creo que fue uno de los mejores jugadores de, sí, de este partido. Creo que rinden todos, o sea, no se notó que jugamos con suplentes. Es verdad, es verdad. Se jugó bien igual. La verdad que muy buena la selección. Capaz que renegaría a veces que no se pasaban un poco la pelota, o en el caso de Suárez, que era medio comilón, ¿no? Que a veces podía haber hecho algún gol más. Sí, sí, sí. Esas cosas a veces me molestaban un poco, pero lo único, digo, en lo general es un equipo que me deja muy contento. Y como venía diciendo, se me hicieron largos los 7 partidos, que aparte recién van 6, que en un momento yo pensé que era muy poquito, ¿no? Digo, estaba a ganar 7 partidos, pero... Y más que uno lo sufre, porque si alguno lo ganamos por goleada, como el de Sudáfrica, ese fue bueno, ¿viste? Ese partido pasó desapercibido, pero después se empiezan a acumular partidos, no, pues, que sufrí con Corea, con el... Cada vez se hacen más difíciles los partidos. Claro, lógico, porque cada vez que te enfrentás con selecciones mejores. Obvio. Y llegaba el día del partido y ya te empezabas a poner mal y decías, vos, menos mal que eran 7, menos mal, ya estamos ahí. Porque se hicieron largo. Pero bueno, fue un mes bastante lindo, entretenido. Sí, sí, sí, sí. A pesar de que miro algún partido y eso, no soy un fanático del fútbol, sin embargo me fanaticé mucho con este mundial. Yo tampoco, o sea, yo los mundiales anteriores no nunca debo haber mirado nada. Sí, sí, nunca prestaste atención. Y ahora, bueno... Te atrapó. Sí, totalmente, claro. Así que para el que viene estás ahí. Y espero que sí, si vamos, ¿no? Espero que sí. Espero que ir, sí, sí. Y que estemos en el mundial. ¿Dónde va a ser? ¿En Brasil es que va a ser, no? Va a estar cerquita. Aparte va a estar acá nomás. Capaz que hasta se puede ir y todo. ¿Vos sabés que yo estaba pensando? Eso. Yo tenía ganas de empezar a ahorrar de después. Claro. Porque es acá nomás, digo, es más, es más cerca, porque no es lo mismo ir hasta Sudáfrica, claro, que venir hasta acá. Sudáfrica es medio complicado, ya tenés que estar muy bien económicamente. Igual de todas formas, obviamente Brasil es grande y hay estadios, sí, por todos lados. O sea que... otra punta. Espero que se apiaden y nos hagan jugar ahí cerca de Rivera. Bueno, pero van rotando, Gini. Vas a tener que viajar por todo Brasil. Vas a tener que viajar por todos lados. Pero debe estar linda una experiencia vivir lo que es un mundial, ¿no? Más allá de que si no vengamos enseguida, ¿no? De estar con gente de todo el mundo. Y estaría bueno, y ya que cerquita, y sí, estaría bueno. Y voy a andar por los 31, eso tampoco voy a estar muy veterano. Es verdad, vos, dentro de 4 años vamos a estar hechos. No. Ya pasamos los 30. Ya vamos a pasar los 30, pero vamos a estar bien como para pasarlas bien. Sí, sí, totalmente. Así que me parece que. Que podríamos ir. Que sí, que me voy a alargar. Dale. En qué situación voy a estar, pero no importa, si estoy en pareja me la llevo. No me... Pero sí, quiero vivir un mundial y a no ser que sea en Brasil o en Argentina, para nosotros que somos laburantes es muy complicado, digo. Sí. Y capaz que aprovecho la oportunidad. Esperemos ir, ¿no? Sí, sí, sí, esperemos. Esperemos ir, pero va a estar. Ya, que, bueno, ya estamos pensando en el próximo mundial, ya esto es increíble. Loco, porque sí, estamos tan emocionados con todo sí, esto. Sí, sí, con la sangre en el ojo, ¿no? Que queremos la revancha ya y hay que esperar 4 años. Bueno. Claro. Y bueno, está. Sí. Bueno, pero ahora tenemos igual para. Sí, sí, algo sí. Algo el año que viene la Copa América y se viene la... Ah, sí, ya se viene la Copa América. Sí. Espero. ¿Dónde que es? Tavares, este es en año. Argentina. Ah, ¿es en Argentina el año es que viene? Argentina, sí. Sí, Tavares va a seguir seguro. Esperemos que sí, porque me gustó muy bien como, como para el equipo. La verdad que me gustó. Sí, sí, sí, sí, sí. Me gustó todo. Sí. Estoy muy contento de ser uruguayo y está. Se perdió, pero la vida se gana y se pierde. Se perdió bien, se perdió controlando. Es verdad. Y está. No, eso es lo mejor, que perdimos metiendo, porque el segundo tiempo arrancamos con todo. Claro. ¿Viste lo que fue? No, no se notó que estaba jugando este. Y bueno, estuvieron dos oportunidades ahí, una tras la otra y está. Pero habíamos metido abundante. Sí, sí. Venga. encantó, me encantó, me encantó lo que metieron, y que el Uruguay sea esto, ¿no? Y que sí, volver al Uruguay de antes, o al Uruguay que ni siquiera iba a los mundiales. Incluso fue una lástima que el mundial pasado, que se transmitió por la radio, no estuviéramos, si este no se haya podido. Claro. Porque hubiera estado muy bueno, ¿no? De la voz de Gonzalo, escuchar el gol, yo qué sé, por ejemplo, cuando la picó el lobo, cuando llegamos a tan lejos. Es verdad. Eso, no poder estar acá, ¿no? Uh-huh. Y haber estado el otro año, que eran selecciones cualquiera, y que igual estuvo muy buena la experiencia, pero este año te hubiera dado un plus, sobre todo porque llegamos hasta acá. ¿Sí? Es verdad. Pero no se dio, y bueno, no importa. Se va a dar para la pros. En algún momento se va a dar, seguro. Momento. Eso seguro. Vamos a volver a transmitir un mundial y con Uruguay, ¿no? Sí. Acá estamos esperando a que el año que vaya a salir campeón. Uh-huh. Ah, creo que sí. Capaz que no, fue por eso que lo hicimos acá. Claro. De los equipos que queda solamente Alemania, tiene la Copa. O sea, puede ser que hasta haya un nuevo campeón. Sí, puede ser Holanda, puede o ser España. Holanda o España. Que estaría bueno para renovar un poco, ¿no? Para no repetir los mismos. Uh-huh. Salvo Uruguay, ¿no? Después, sí, ya está. Ya que estamos afuera. Hay un pulpo que adivina. Ah, ¿viste lo del pulpo? Dice que gana España, dice contra Alemania. España. El pulpo que nunca le erró, y lo tienen desde el 2008 ellos. Desde el 2008, cada vez que juega Alemania, hacen el truquito del pulpo. Ay, ¿es un pulpo alemán? Es un pulpo alemán, sí. Ah, yo pensé que era español. No, no, es alemán. Los alemanes tienen un pulpo en una pecera, uh-huh, que le dan de comer en dos tarritos distintos. Uno con la bandera de Alemania y la otra contra el equipo que vaya a jugar a Alemania. Y el pulpo, según a la que va a comer primero, siempre se ha dado desde el 2008 hasta ahora, que es la que gana. O sea, cuando va a comer a la contraria, Alemania pierde. Cuando va a comer a la de Alemania, gana. Y ahora comió primero la de España. Primero la de España. Vamos a ver si el pulpo sigue. Ahí nos la dificulta para el tercer puesto a nosotros, hombre. Sí, ahí no mataría. Yo preferiría jugar contra España. Contra España, creo, ¿no? No sé. Porque si no, vamos cuarto seguro con Alemania. Ah, no sé. Capaz que igual le damos la papa a los alemanes. Yo qué sé. Capaz que sí. Y ahí está. Que eso estaría mejor. Festejar, claro. Porque nosotros sí le podemos ganar a los alemanes y los argentinos no. Ah, y aparte podemos meterle esa, ¿no? A los argentinos le podemos meter. Mirá, nosotros, a ustedes le hicieron cuatro y nosotros le ganamos a los alemanes. Me gustaría jugar contra Alemania y ganar. Esa es buena. Y ahí salimos a festejar como sí. Capaz con España no nos da tanta gracia. Y no, son españoles. Están acostumbrados en realidad a la pelota cuadrada y todas esas cosas. Claro, sí. No le da mucha bola a eso. Bueno, si el pulpo no le erra, vamos a jugar contra Alemania. El sábado contra Alemania. Bueno, ya lloramos bastante. Sí, ya hablamos bastante de fútbol. Ya esto se convirtió en un programa deportivo. Sí, totalmente. Bueno, igual ahora va a quedar de lado el fútbol. Capaz que hablamos el martes que viene desde lo que es el final y ya cortamos. Y ya está. Digo, no, está. Que no se habla más después de fútbol. ¿Qué va a haber más? No. Nunca se habló de fútbol. Esto porque fue algo de suelto, se puede decir. Ay, por Dios. Una experiencia muy linda que vivimos, ¿no? Deseando que llegue partido a partido. Es verdad. Pero bueno. Sí. Bueno, vamos a salir una tanda, Gini. No hay mucho. Decivo. Estamos esperando a nuestro compañero Marcel. No sé si habrán notado que no está. Es porque no está. No está. Ahí está. Sí, no habló. Y estaría bueno para que venga, porque en realidad queríamos hasta comentar cosas de... Sí, te hay una gran novedad. Una gran novedad que queremos compartirlas con todos. Sí. Están sucediendo muchos milagros. Sí, no solo el de Uruguay. El de Uruguay, hay otro gran milagro. Vamos a esperar a que venga, pero por lo menos. Vamos a esperar que venga para... Esperemos que venga, y si viene lo contamos, y si no, tal. Lo contamos a todos los oyentes. Ahí está. Bueno, ya está, vamos a la tanda. Y en el regreso algo haremos. Y algo vamos a hacer. Y sí, algo. No tenemos mucho ánimo de hacer reír, pero... pero algo haremos. Vamos a hacer. Softly, I turned on. Golpe de suerte. Golpe de suerte. Segunda temporada. Segunda temporada. I'm You know it's true. Everything I do. Oh, I do it for you. Sí, sí, sí, la música. Que igual estamos conformes y contentos. Ya de por sí, estamos usando la musicalización que había dejado, supongo, Jorge acá. Sí, sí, o sea, ni siquiera nos molestamos en poner música. Porque... Obviamente. Pero que además ya esta musicalización que estaba, ya tiene una... Todo una... Un bajón encima, que no puede ser. Esto es una música tranqui. Sí, sí, o sea, se ve que ya la había preparado, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente, entonces, ya la pensó. No vino acorde, porque... Sí, y sí. Eso, estamos y sí, hoy no hay mucho ánimo, pero bueno. No sé, estábamos esperando a Marcela a ver, porque queríamos... Sí, sí, queríamos comentar ese gran milagro que se dio, pero bueno, quedará para el martes que viene. Sí, lo comentamos el martes que viene. Estaría bueno comentarlo cuando esté él. Claro, claro, pues algo que... Trascendental, no sé si dice así, pero bueno. Sí, no sé, algo que... Algo de eso es, o sea, es bastante... Que yo pensé que nunca iba a ocurrir. No, sí, sí, sí, totalmente. Para mí... No tiene explicación. No tiene razón. Nos dejó atónitos a los dos. Claro, claro. Cuando nos enteramos. O sea, había otras cosas mucho más fáciles que podían pasar, que no pasaron. Y bueno, y sin embargo pasó esto. Pasa que no quiero decir qué es, pero... Pero sí, es un milagro. Es un milagro, una cosa que... Es más milagro creo que la mano de Suárez en el arco, o sea... Sí, ni que hablar. Sí, totalmente. Creo que era más probable que metiera la mano que pasara esto. Sí, obvio. Pero cualquier cosa más probable. Pero bueno, pasó. Pero está, pasó, por eso estamos en un... La verdad que es un mes este de milagros uno atrás del otro. No sé si me voy a aguantar, en cualquier momento caigo así. Cuando me venga un milagro más, una cosa así. No, sí, no sé, ahora vemos. Para mí. Ahora vemos algo, tenemos una visión o algo, capaz, no sé. Sí, por eso, no sé qué puede pasar, así que... Hay que tener cuidado, no sé. Hay que tener cuidado. Sí. Está raro el mundo, ¿eh? Sí, hoy... En el 2012 se termina todo y... Ah, cierto. Y entonces estamos como avecinando cosas extrañas, ¿verdad? Que los mayas ya habían predicho que iba a pasar. Pero se terminará, para mí que no, no se terminará. Y no sé, ¿se va a terminar o...? Espero que no. Estábamos hablando que, bueno, que tenemos próximo mundial, che, en Brasil, que tenemos que ir, o sea... Yo quería ir a Brasil y si no, no voy a poder ir, claro. Claro, no me mates esa ilusión. No, entonces no se va a terminar. Espero que no. Esperemos que se hayan equivocado, ¿no? Ahí está. Che, hoy sí. ¿Le tocaba a Marcel traer el tema de cierre? Hoy le tocaba a Marcel cerrar. O sea que no vamos a tener... Yo cerré el martes pasado, ¿cerraste vos? Cerraste vos, ¿no? ¿O no? ¿O fuiste vos con la parte de lo del mundial? Yo había puesto lo de la selección, pero me parece que fue el otro anterior, ¿eh? Pará que vamos a chequearlo. Ya que lo tenés ahí. Sí. Bueno, porque hoy le tocaba a Marcel y como podrán apreciar... No, por eso, porque capaz que si fuiste vos, capaz que me tocaba a mí. Ah, capaz que te tocaba vos y te olvidaste. Y me olvidé. Bien. Pero igual puedo elegir uno. Sí, puedes elegir uno al azar, porque si no, no vamos a tener ni siquiera cierre. Y van a decir, bueno, esta gente está bajoñada y no produce nada. Van a decir. ¿Que es así? Que es así. No estamos mintiendo, en realidad. Cuando hace cosas, ¿no? Cuando claro, no claro. Está mal. En realidad no estamos mintiendo, o sea. No, porque la joda fue que fue el mismo día, porque capaz que si es ayer, ¿viste? Decir, ya está. Ya pasó. Creo que hoy nos acostamos y mañana ya está. Por eso, pero venimos derecho de ahí, o sea, está. Terminó sí, y sí, ahora sí. Hay que hacer hubo que ir a la radio, igual. Sí, no, es difícil, pero bueno. Aparte que había sido como un feriado, mucha gente no trabajó hoy. Vamos a escuchar, a ver. Vamos a escuchar. Ah, no, fui yo. ¿Viste que fuiste vos? Fui yo con Bob Dylan. Ah, ahí está. Yo no me acordaba que habías puesto, pero yo de lo que sí me acordaba fue que lo de las canciones de Uruguay. Claro, sí, no, pero periodo. Yo había traído, yo la verdad, es verdad, porque estaba medio, ¿te acordás? Con el trabajo, había tenido un problema. Un día bastante jodido en el trabajo y traje. Un tema de Bob Dylan que se llamaba Working Man Blues o algo así. Algo así. Y bueno así que hoy le tocaba a Marcel. Pero no está. No está. De cierre tampoco. Yo me animaría igual a elegir un tema de los que elegiría Marcel. Ahí está. Vamos a ponernos en la carne de Marcel. Vamos a imaginarnos que somos Marcel. Que es, la verdad que es jodido, ¿no? Hacerlo, pero. Claro. ¿Qué podría pensar Marcel? No sé si todo el mundo. En este momento. No sé si todo el mundo lo quisiera así, ¿no? Si todo el mundo quisiera... Quisiera ser Marcel, ¿no? O por lo menos ponerse en su cabecita, es medio complicado. Sí, no, es complicado para entender, ¿no? Para ver las cosas que pueden estar pasando por ahí. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? No cuesta nada. No. A ver qué... Voy a probar. ¿Qué música pondría Marcel? A ver, ¿qué es lo que haría? Busca por ahí qué es lo que tengas ahí en tu computadora. Sí, estoy viendo, ¿eh? Y pensá en un momento, imagínate que soy Marcel. Cresta, ¿no? Sí, verdad. Y que pensás y que estás más gordito, ¿no? Bueno, estoy bastante parecido a Marcel, sí, a esta altura ya. Pero vos creo que sos más grande parejo, ¿no? Ah, puede ser. Marcel puede ser que dedique todo a su estómago. Y bueno, deja los brazos flaquitos. No, yo también, en realidad. Lo que pasa es que yo tengo bastante espalda. Claro, claro. Eso creo que es lo que me salva. Claro, por eso mismo no aparentas tanto como él. Que bueno, que tiene todo en su panza, ¿no? Yo todavía no sé si no está embarazado. Me parece que va por ese lado el asunto. Pero bueno, en algún momento saldrá. Yo creo que ya tengo lo que podemos pasar. ¿Ya se te ocurrió? En realidad es algo que lo quise traer el martes pasado, pero no voy a traer el mismo tema. Ya pensabas como Marcel. Claro, no, me acuerdo que le conté y él me dijo que estaba bueno para escucharlo. Ahora. 1-2 y Osborne. ¿Te acordás? Ah, puede ser. Porque yo quería traer Working Class Hero, claro. Pero la versión de Ozzy Osbourne, por lo de work y todo eso, lo de trabajar. Que quería, ¿no? Manifestarme de eso, ¿no? Sí. Y él me dijo, pa, esa estaba buena para escuchar. Entonces, ¿podríamos escuchar algo de Ozzy Osbourne, ¿no? Podríamos cerrar con ese tema. Sí. Y ya estaríamos. No con ese, capaz que con otro. Ajá. Para no repetir de vuelta la misma temática, bien, ¿no? Está, me parece bien. Sí, sí, como vos quieras. Hay muchos temas de Ozzy Osbourne que están muy buenos. Sí. Pero, a ver. Viste que ya estás actuando como Marcel, ¿no? O sea, claro. Sí, vamos a un tema, no, vamos a otro. Y me cambiaste. Claro, así. Claro. Está, pero no te quemes. Yo creo que podremos. Sí. Ir con este, sí, aunque es medio larguito, ¿no? Muy largo, muy largo. ¿Es muy largo? Sí, pero es muy largo. Que no sé si. Que gastamos, pero. Capaz que pegaría bien. Sí, pero. A ver, Jamal. Bueno, pues yo voy escuchando, ¿viste? Sí, sí, estás escuchando a poquito. No sé si sale por el micrófono, pero estás. No sé. Sale. Pero estamos escuchando un pedacito de cada música, de cada tema. Está, ya elegí. ¿Ya elegiste? Sí. Ya elegí. ¿Qué elegiste? También de Ozzy, ¿no? Obviamente. Sí, ya estaba decidido. Ahí está. El mismo disco de donde yo quería traer el Working Class Hero, que es un disco de covers que hace él, que se llama Undercover. Ajá. Mirá. Salió hace un par de añitos. No sé si hace un par, en realidad. No sé si no fue en el 2007, 2008. Capaz. Nada que ver. Bien, fue. Estás como Marcel. Capaz que menos. Sí, me estoy convirtiendo, ¿no? ¿Viste? Se está saliendo muy bien. Sí. Guarda que no vaya a dejar secuelas, ¿no? Esperemos que no. Sí. Que me sea leve, ¿no? Ahí está, claro. No vayas a quedar así. Sí, no, tenés razón. Pero, a ver, vamos a ir. Elegí un tema que en realidad pertenece a, creo, la verdad que nunca estoy muy seguro. Lo toca bastante Eric Clapton. Sí. Pero no sé si es de él en realidad, pero creo que se hizo. Este tema surgió cuando él tenía la banda Cream. Ajá. ¿Llamaba así Cream o Creed? Ah, me mataste. No me acuerdo. No te sabría. No me acuerdo. Pero una de las primeras bandas que tuvo Clapton. Y que hacía este tema. Y bueno, él lo hace siempre en vivo. Y Sunshine of Your Love se llama, es un tema bastante conocido. Ajá. Ahora en una versión de Ozzy Osbourne. Ah, buenísimo. Y bueno, y creo que esto sería todo por hoy. Ahí está. Le prometemos que para el martes que viene vamos a estar un poquito mejor. Sí, ya vamos a estar bien, ya vamos a ser tercero. Lo más probable. No vamos a venir mal de vuelta, no, mentito. No, pero vamos a arrancar, además arranca la tenemos que arrancar. Queríamos arrancar hoy, pero la vamos a arrancar el martes que viene. La nueva radioserie. Sin nombre. Sí. Que no. Así se llama. ¿Por qué? Ese es el nombre de la radioserie. Sin nombre. ¿Ya está? Sí, sí. Como los documentos de Word cuando todavía no lo guardaste. Ahí está. Título. ¿Se llama sin nombre o sin título se llama? Creo que sin título. Sin título, puede ser, si no recuerdo. Sí, tenés razón, ahí está. Vendría a ser algo así. Es una serie que no tiene nombre, pero bueno. Pero está buena. Promete mucho, pero no cumple nada. Ya se va a poder. Ya la vamos a estrenar. La estamos haciendo desear. Siempre por un motivo u otro la vamos estirando. Es verdad, pero ya va a llegar. Se va a venir y esperemos que arranque el próximo martes. No, el martes que viene sí, seguro. El martes que viene sí, vamos a tener un programón. Sí, como los tenemos acostumbrados. Ahí está. Como por lo general, ¿no? Claro, el martes claro. Pasado, por ejemplo, fue un. Son todos programones. Muchos programones tenemos. En realidad. somos, no sé cómo decir, programuneros. Bueno, hacemos eso, Gini. Por hoy nos retiramos. Sepan disculparnos. Ya fue demasiado. Pero vamos a levantar un poquito, por lo menos con nosotros. Por lo menos nos vamos a ir con todo, ¿no? De parte de Marcel, seguramente. Sí, él va a querer. Él le encantaría escuchar esto.